lunes a las 19 horas te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y música. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes a todos y a todas los oyentes de Memoria Giratoria. Estamos nuevamente, como todos los lunes, iniciando el mes de agosto, ya el mes de agosto. Le doy la bienvenida a mi compañera Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Analía, querida, ¿cómo estás, compañera? Bueno, qué gusto volvernos a encontrar en una nueva Memoria Giratoria. También le damos muy la bienvenida a toda nuestra audiencia. Y bueno, como vos bien decís, arrancando un nuevo mes, y no es cualquier mes, porque justamente ayer, primero de agosto, se conmemoró un nuevo año, un año nuevo, el año nuevo andino, el año de la Pachamama. Así es, y así que estuvimos, ya yo particularmente, no sé vos Andrea, pero me tomé mi caña con ruda, mis tres traguitos tomé de caña con ruda en ayuna el domingo, así que arranqué el mes de agosto tratando de beber, de purificar y de beber. Bueno, yo me quedé tranquila porque como me dijiste en una oportunidad, tenemos todo el mes de agosto para festejar y brindar con el famoso traguito de ruda macho. Así es. De ruda macho para vincularnos y festejar a la Pachamama. Ya podríamos dar más adelante y que la ruda sea diversa, ¿no? Que no sea solamente ruda macho. Muy bueno su chiste, compañera. Damos las coordenadas, ¿qué te parece? Antes de contar cómo viene esta memoria giratoria, sí. Así es, bueno, igual antes de dar las coordenadas vamos a darle saludos y vamos a darle la bienvenida también a las radios que nos acompañan en esta memoria giratoria. Queremos saludar a FM Sierra, a la 107.9, que los días viernes a partir de las 12 del mediodía nos están retransmitiendo, y también del otro lado, allá por San Carlos Minas, a la FM 99.1, Carlos Murias, que también muy gentilmente retransmiten Memoria Giratoria. Así que un abrazo enorme, abrazamos a toda la provincia de Córdoba. Así es. Bueno, y en el programa de hoy, y te contamos que podés conectarte con nosotras acá en FM Las Chacras 104.9 a través de la página de Facebook José de Las Chacras o también a través de Instagram en Memoria Giratoria, que es la dirección de nuestro programa, o de la radio también, que es Las Chacras 104, que es la misma dirección que tiene en Twitter. Exactamente, y que ya a partir del día martes está descargado el programa completo, si te quedaste con ganas de escucharnos, si no pudiste, ahí lo puedes hacer. Tenemos un programón, Andrea, en el día de hoy. Tenemos una columna, la columna Historias de Acá, que vamos a darle la bienvenida nuevamente a Julieta Quirós, nuestra antropóloga, que es una columna sumamente interesante, una columna que continúa de alguna manera con la anterior, que tuvo que ver con los mataderos, pero en esta oportunidad sigue hablándonos Julieta sobre la pluriactividad que hay en Tras la Sierra, y en este caso van a participar de la columna Marina Duarte, del paraje de San Isidro, y Gloria, también una vecina de Lushaba, donde comentan justamente cuál es, entre varias actividades, cuál es la actividad que tiene un rol muy importante en la economía, de Tras la Sierra, que tiene que ver con la ganadería, con el ganado, ¿no? Con lo que llevamos a la mesa, con la soberanía alimentaria. Así que por ahí va a andar Julieta con Marina Duarte y con Gloria contándonos un poquito sobre la economía en el Valle de Tras la Sierra. Qué bueno. Y vos sabés que también estamos muy contentas porque estuvimos con una amiga, una queridísima amiga de Memoria Giratoria y de nuestra radio, que es Analía Kalinek. Así que tuvimos oportunidad de conversar con ella nuevamente, esta vez en ocasión que escribió un libro autobiográfico, y que acaba de publicar. Y muy, muy interesante, fue una charla muy conmovedora que tuvimos con ella, ¿no? Exactamente, recordémosle a la audiencia, Andrea, que Analía Kalinek es una hija desobediente, ella es hija de un genocida, de Eduardo Kalinek, que está cumpliendo condena, que está en la cárcel por delitos de lesa humanidad, y ya desde el año 2017 este colectivo desobediente comenzó a visibilizarse en Argentina, y también ahora se está extendiendo a otros países hermanos de Argentina, y en este libro, que es un libro autorreferencial, también Analía, con este testimonio, quiere decir otras cosas, ¿no? Entonces fue una charla que tuvimos con ella muy conmovedora, pero también muy esperanzadora, una mirada al pasado y una mirada al presente y al futuro también, ¿no? Me parece que esa es la riqueza del libro que Analía nos trae a Memoria Giratoria para que, bueno, para que la audiencia, para que la gente conozca un poco más la historia de ella y la historia de muchos hijos desobedientes. Y la historia del país, porque a través de ella lo que estamos recuperando es la historia, una triste historia de nuestra historia, ¿no? Y después tenemos la segunda parte de la entrevista súper imperdible de Luis Vitín Baroneto, una hermosa, hermosa, interesantísima, riquísima entrevista que les recomendamos que no se la pierdan. Y bueno, nos va a contar algunos temas muy, muy interesantes porque, bueno, habla justamente de la hora, ¿no? De su actividad ahora, al frente de, bueno, cuando estuvo hasta hace unos años al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y ahora en la dirección de una revista que tiene sobre Latinoamérica. Porque justamente el tema de Latinoamérica, como a Luis Vitín nos lo mencionó incluso, es un tema que nos viene realmente atravesando por los hechos que vinieron sucediéndose en los últimos tiempos. Ahora, sin ir más lejos, Alberto Fernández me comentabas que se encontraba aislado porque acababa de venir del Perú, de la asunción de Pedro Castillo, ¿no? Así es. Pero también vino del Perú un ciudadano cordobés, que también vino de Lima y hizo un desastre. No sé si este ciudadano cordobés habrá ido a verlo, habrá ido a la asunción del presidente Castillo, no sé, lo dudo, pero lo cierto es que este viajero cordobés ha hecho un desastre, Andrea, porque justamente, ¿no? Llegó y llegó con coronavirus y llegó con esta variante Delta. Bueno, Andrea, con rebrotes de la pandemia en todo el mundo a causa de la propagación de la cepa Delta, este viajante, este turista que anduvo por Perú y llegó a Córdoba, no hizo cuarentena, no fue controlado por el gobierno provincial, entonces como consecuencia infectó a 17 familiares con esa variante, ¿no? Y ya entonces, a raíz de esto, hay burbujas afectadas en 5 colegios. En países donde la vacunación está más atrasada, incluyendo Estados Unidos, donde hay varios estados que no han vacunado al 40% de su población, también empiezan a tener récord de fallecimiento. En todo el mundo, Andrea, analizan restricciones severas a las personas que no quieren vacunarse. Así que bueno, así está la situación ahora en Córdoba. Estamos un poquitito temerosos con esta nueva variante, ¿no? Sí, y también tengo entendido, había leído en algún lugar que este señor no quiso, digo, es un señor que no decía que no le iban a cambiar su libertad, que él no iba a hacer ninguna cuarentena porque venía del exterior y que no está, no, digamos, no presentaba absoluta resistencia, ¿no? Con el tema del cuidado. Bueno, efectivamente, no solo que estaba enfermo y enfermo con con esta variante que es muy, muy contagiosa, sino que, bueno, puso en riesgo a un montón de personas, creo que era un número muy grande y además 13 personas están graves. Entonces, este es un acto de irresponsabilidad. Creo que la idea de la libertad frente a la irresponsabilidad social no se puede sostener, no existe, no tiene cabida, es una abstracción. Pero bueno, esperemos que la gente pueda irse dando cuenta de esto, ¿no? Sí, exacto. Por eso en el programa pasado también, Andrea, hablábamos acerca de justamente de un artículo que había publicado un médico cordobés y que él justamente decía de la importancia de la vacunación, justamente para achicar el distanciamiento, ¿no? Para pensarnos en colectivo, ¿no? Él decía justamente en esta nota que bueno, un fármaco de repente nos alivia de manera individual algún síntoma, algún malestar, pero que la vacuna tiene una finalidad colectiva. Entonces, me parece que otra vez reafirmar esta idea es importante, sobre todo ante esta situación que ahora nos pone otra vez, bueno, con un cierto temor, ¿no? Sí, y en este caso no es ni siquiera la vacuna, es acatar digamos, esto es una ley, ¿no? Que si uno viene del exterior, tiene que quedarse, preservarse en un lugar una cantidad de tiempo definida. O sea que acá ni siquiera se trataba de si se vacunaba o no se vacunaba, sino que el tipo le importó un pito. Viniendo de Perú. Y hablando del Perú, ¿sabes qué? También eso que te comentaba, ¿no? Porque no hizo lo que está Fernández ahora, que es aislarse, recién llegado del Perú, porque viene de la asunción de Pedro Castillo, que asumió el jueves pasado. Y ya, bueno, pobre, todos pensamos lo mismo, yo creo, ¿no? Pobre Pedro Castillo en la que se metió, porque ya el primer día ya se desató una situación muy caótica y anárquica dentro del gobierno, ministros que renuncian, una interna ya muy densa, ¿no? Porque hay un personaje atrás que no se pudo postular porque tiene muchas causas por corrupción. Que se dice, él dice que es marxista-leninista, pero podríamos decir que es un corrupto. Y resulta que, como él no podía, entonces él propuso a Pedro Castillo. Y ahora que Pedro Castillo asumió, pareciera ser que quiere aparecer otro presidente. Y bueno, y se armó. Realmente, si no tiene un apoyo de la comunidad, o sea, de la región, es de una extrema fragilidad el gobierno de Pedro Castillo y desde acá le auguramos con todo nuestro deseo que ojalá salga adelante y lo podamos sostener, ¿no? Ay, sí, por supuesto, ojalá, un maestro rural, un campesino, ¿no? Pedro Castillo. Bueno, a estar atentos y justamente apoyar a este gobierno, ¿no? Y bueno, sí, la situación está complicada, hay una gran inestabilidad en Perú. De hecho, fue bastante complicado todo el proceso desde que fueron las elecciones hasta la asunción de Pedro Castillo, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Porque la contrincante, la hija del dictador Fujimori, bueno, apeló a cuanta corte amiga pudo, finalmente, hasta incluso se puso en duda si Pedro Castillo podría llegar a asumir como presidente. Finalmente, lo logró, lo que es una noticia extraordinaria, porque cuenta con un gran apoyo popular, que tiene enormes esperanzas de que las cosas cambien y mejoren un poco, ¿no? Exacto, y un poco de esto también nos hablaba Vitín, ¿no?, en la nota, cómo también a veces la historia política de América Latina va tomando un sentido y a veces va tomando otro, ¿no? Así que, bueno, me parece que cuando los oyentes escuchen un poco también la entrevista de Vitín, que él siendo ex preso político, siendo un militante en la década del 70, también su pensamiento, su militancia y su claridad están vigentes en la mirada que hoy le ponemos a América Latina, ¿no? Así es, que creemos, digo, es algo que lo hemos venido hablando programa tras programa, que es de ninguna de las situaciones en las que hemos estado viviendo en los últimos años se puede salir solo, ¿no? La salida es colectiva, no hay otra. Bueno, ¿qué te parece, Andrea, si ya nos metemos de lleno con nuestra queridísima Analía Kalinek, con su libro, con su historia desobediente? Ay, sí, bueno, los invitamos a todos y a todas que realmente escuchen esa entrevista, es sumamente conmovedora, se entrecruzan todo el tiempo la historia personal, pero la historia de todos como sociedad. Y la verdad que Analía lo expresa de una manera increíble. Vuela el pájaro del vino por el aire vidalero, dándole gusto al silencio. Tamudian los de vuelo. Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño. La sombra del matapollo cuidando el agua sin dueño. Avisa llamando al gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo, para un finao guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana, con un mailín milagroso, para apaciguar las almas. A los manceros santiagueños, a toda la gente de Santiago Segunda. Hondo jaguel de la noche, en donde vive el ambatu, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. El sachayo entre las barbas llora la muerte del monte. Quema el horno carbonero, pita la siesta su chala. Vencidos carros fleteros, cortando balas picadas. Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana, con un mailín milagroso para apaciguar las almas. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, estamos acá en Memoria Giratoria y estamos con una vieja amiga de la casa y del programa de Memoria Giratoria, alguien que queremos y admiramos mucho realmente por su trabajo y su lucha, maestra, psicóloga, integrante de historias del colectivo Historias Desobedientes con Faltas de Ortografía, Analía Kalinek. Hola Analía, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos escuchen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Un gusto poder estar charlando de vuelta con vos. Y acá está mi compañera, tu tocaya Analía también. Hola Analía, mucho gusto. ¿Qué tal, Analía? Mucho gusto. La verdad que es una alegría enorme tenerte y bueno, y en esta oportunidad charlar un poquito sobre varias cosas. No sé si querés contarle a la audiencia de qué se trata Historias Desobedientes, este colectivo, un poquito como para aquellos que no saben demasiado y que nos están escuchando quizás por primera vez. Dale, bueno, Historias Desobedientes es una agrupación que se conforma en 2017, al calor del 2x1, en contra de las políticas negacionistas y que implicaban que puedan salir en libertad quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Y el colectivo está conformado por quienes tenemos un vínculo afiliatorio con los genocidas y levantamos las banderas de memoria, verdad y justicia. En mi caso particular, mi padre, Eduardo Kalinek, fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en 2010. Y bueno, desde ese entonces y un poquito antes también, cuando queda con prisión preventiva, yo empiezo como un recorrido de construcción de mi propia historia, asumir la condición de genocida de mi papá, lo cual me costó bastante y me sigue costando, y que bueno, que hace que, bueno, que después esto se multiplique a partir de empezar a contar nuestras historias y a evidenciar que, bueno, que dentro de la familia de los perpetradores somos muchos y muchas quienes vivimos o crecimos en el silencio, en la opresión, en estos mandatos, muchas veces sociales, religiosos, culturales, familiares, que bueno, que obligan a esta obediencia y a esta lealtad familiar y que se contrapone y entra en conflicto con estos crímenes tan aberrantes que cometieron muchas veces nuestros seres queridos, ¿no? Nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, y que bueno, nos pone en un lugar de un dilema ético, digamos, que es o seguir con esos mandatos culturales y sociales y religiosos de lealtad familiar, o entender, bueno, que hay también un deber social, un deber ético que obliga a que uno tenga que repudiar y alejarse, ¿no? de esos mandatos y de esas formas de pensamiento. Y bueno, ese camino estamos transitando les desobedientes en esta agrupación donde tenemos un firme posicionamiento político en repudio, digamos, a los crímenes de deshumanidad y de denuncia a los crímenes que cometieron nuestros propios familiares. Analía, la última vez que hablamos con vos, estabas en un proceso de querella, o sea, estabas haciéndole una causa a tu padre que pretendía desheredarte. ¿En qué quedó todo eso? Sí, en realidad es él que me está haciendo el juicio a mí, es una demanda que él interpone en el fuero civil para desheredarme, para excluirme del acervo hereditario de mi mamá. La figura es la de indigna, que es una figura que contempla el Código Civil y Comercial, y él, a través de esa demanda que él interpone, lo que busca es que yo no pueda heredar a mi mamá. Y esta demanda además la firman mis dos hermanas menores, que tienen mi edad prácticamente, porque yo nací en el 79, ellas nacieron en el 80 y 82, y que siempre digo, y no es un dato menor para mí, que las dos son personal civil de la Policía Federal, y además cursaron sus estudios universitarios en el Instituto Universitario de la Policía Federal, o sea, hay todo un marco ideológico que las ampara, que las contiene, y bueno, que hacen que ellas suscriban a esta lógica de pensamiento, que básicamente lo que deja entrever es que hay que eliminar al que piensa diferente, ¿no? En este caso es una hermana o una hija que piensa diferente, entonces hay que eliminarla de la familia. Y bueno, ese juicio está en curso, estoy en la etapa de prueba, ahora estoy tratando de demostrar que yo a mi mamá la quería y que no soy una hija indigna de ella y de heredarla. Analía, y hace poquito publicaste un libro que se llama Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida. Bueno, contanos un poquito, cuando vi la tapa del libro, me impactó la imagen, ¿no? Porque bueno, sabiendo tu historia, reconociéndote vos como una hija desobediente, de repente veo en la foto una foto tuya de la adolescencia o de la pubertad abrazada con tu padre, ¿no? Con Eduardo Kalinek. ¿Por qué elegiste esa imagen para arrancar con tu biografía? Sí, no, durísimo, yo no la elegí, esa imagen la eligió la editorial, yo dije que no me gustaba, pero que iba a dejar a criterio de la editorial estas cuestiones de imagen y de marketing. Sí, bueno, es una foto que estoy yo de preadolescente en Mar del Plata con mi padre, que en ese momento yo ignoraba su condición de genocida, muy representativa también del vínculo que tenía con él, y bueno, y entendiendo que el libro habla de él y yo, ¿no? Es la historia que yo pude reconstruir a partir de poder pensar esta relación que yo tenía con él y cómo reconfigurarla. Y el libro recién está saliendo de la imprenta, o sea, se está distribuyendo, me dijeron que ya llegó hasta Córdoba, ya llegó también a Rosario, pero bueno, está en proceso de distribución porque hace muy poquito se imprimió ahora en julio de 2021, así que recién se está empezando a distribuir. Sí, sí, con olor a tinta, digo ya. ¡Qué rico! ¿Y por qué este libro? Ahora nos vas a contar de qué va, pero ¿por qué lo escribiste? Y yo lo empiezo a escribir en el año 2002 sin saber que iba a escribir un libro, ¿no? En una necesidad de registrar que me nace de manera inconsciente. Esto lo cuento un poco en el prólogo, ¿no? Como que yo todavía no tenía hijos, pero empecé a escribir para el día que tuviera hijos, como fue la historia de cuando me conocí con mi compañero, ¿no? Y era como que yo ahora, retrospectivamente lo pienso, como que yo quería subsanar mi propia falta de registro en mis hijos, ¿no? Que ellos conozcan su historia, y yo no tenía registro en ese momento, que a mí me faltaba un pedazo de la mía, ¿no? De un ocultamiento muy grande que había en mi familia, pero que se ve que se hacía síntoma a través de la palabra y de esta necesidad que yo quería subsanar en cuanto a la reconstrucción de la propia historia. Y bueno, tiene eso de genuino, ¿no? Porque yo voy relatando en un primer momento esto, bueno, cuando lo conozco a Luis, cuando quedo embarazada, cuando tengo, cuando nace mi primer hijo, cuando quedo embarazada el segundo, ¿no? Y en ese relato, en tiempo real, ¿no? Porque está con las fechas reales de cuando yo lo iba escribiendo, cuando iba cursando tal materia en la facultad, qué sé yo, aparece, por ejemplo, un fragmento que dice, bueno, tengo que contar algo un poco triste, cuando mi hijo, que ahora tiene 17, tenía en ese momento un añito y medio, yo le escribía para contándole lo que estaba pasando a la familia, y le cuento, el abuelito está preso, yo no entiendo muy bien por qué, son cosas que pasaron en el proceso, decía yo, porque lo nombraba de esa manera, que era la manera en que se nombraba en mi casa, y bueno, tiene como esa frescura y esa, a veces, ingenuidad en el relato, que después se va transformando a lo largo, que yo también me voy transformando en esta historia, ¿no? Pasaron 20 años desde esos primeros registros, y bueno, después yo también voy narrando este proceso de contradicción y de lucha interna que voy teniendo al hacer los primeros cuestionamientos a mi papá, de, bueno, ¿y por qué estás preso? O leí la causa y se dice tal cosa, ¿vos qué me podés decir? ¿Por qué no contás lo que sabés? ¿No? Todas estas contradicciones, estos dolores, el enojo de mi familia, el enojo de mis hermanas, amenazas, la demanda que mi padre me hace para declararme indigna, está copiada y pegada, digamos, en el libro, fragmentos de la causa que lo terminan condenando por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Digo, todo fue parte de esta reconstrucción que yo necesité hacer para mí misma, en un primer momento pensándolo para mis hijos, pero después entendiendo que puede tener un valor social de testimonio y también de denuncia, porque bueno, yo elaboro también varias conclusiones en relación a estas personas, bueno, que a mí me toca tenerla como padre, pero que bueno, que las pongo ahí a discutir para quien quiera, ¿no? También yo pensaba por qué justamente al escribir, o sea, ¿Qué nos querés transmitir o qué querés transmitir al escribir este libro que es acerca de tu historia, pero también entiendo que tiene otro fin, ¿no? Más allá de transmitir tu historia y tu biografía personal. Sí, hay un objetivo que es del colectivo, ¿no? De historias desobedientes, y que nosotros lo advertimos a partir de contar y de hacer públicas nuestras historias, que es que anima a otros a también poder contarlas, ¿no? Sabemos que son muchos más, nosotros en Historias Desobedientes ya somos más de 150 quienes hemos entrado en contacto entre hijas, hijos, sobrinos, nietos y nietas de genocidas, que muchas veces cuando los hijos no hacen estos cuestionamientos, después los nietos empiezan hacer interpelaciones, y que muchas veces está el nivel de endogamia, está el nivel de encierro dentro de estas lógicas y de estas comunidades, ¿no? Intrafamiliares y sociales, y ya digo esto de que, bueno, yo, a mí me tocó que mi papá era de la Policía Federal, ¿no? Pero bueno, era el club de la Policía Federal, la Universidad de la Policía Federal, entrar a trabajar a la Policía Federal, o sea, es todo como un mundo paralelo, digo yo. Entonces, poder empezar como a fisurar esos mundos de los militares, lo mismo, ¿no? Los barrios militares, los clubes militares, la sociedad militar, es como, bueno, llevar ahí como ese testimonio disruptivo que a veces habilita a otros y a otras a poder hacerse esa pregunta donde antes era imposible formularla porque no había herramientas, ¿no? En mi caso yo pude empezar a formular algunas preguntas a partir de los juicios, sino para mí era algo totalmente imposible poder hacer algún tipo de cuestionamiento o de tener alguna referencia o poder hacer alguna vinculación de mi padre con los crímenes que había cometido, ¿no? Fue necesario un trabajo social, un trabajo de la sociedad argentina que también uno reconoce con orgullo, ¿no? El trabajo que en materia de derechos humanos hemos hecho como sociedad y que hace que un colectivo de esta naturaleza haya surgido acá y no en otro lugar del mundo, porque no hay otro lugar donde se haya avanzado tanto en materia de derechos humanos, y eso es lo que hace que hoy, bueno, muchos de los hijos de los perpetradores podamos conocer, digamos, quiénes han sido estas personas, y poder posicionarnos al respecto y empezar a dar testimonio también de cuáles son las consecuencias de estos crímenes al interior de las propias familias de los perpetradores. Claro, pienso que cada vez los admiro más, porque es un lugar tan doloroso y siniestro y amoroso, ¿no? Que contempla todas estas facetas, y esta necesidad de hacer la propia historia para poder hacer la historia de todos, porque creo que es un paso ineludible, pero al mismo tiempo pienso que debe resultar muy sanador en algún lugar, ¿no? Hacer todo esto para poder continuar construyendo con esta historia atrás. Y en mi caso sí, yo creo que sí, más allá de los costos emocionales que son inevitables, porque estamos hablando de los vínculos más primarios, ¿no? Es asumirse uno mismo, ¿no? Es asumir esto, quién es uno, la propia historia, y bueno, y a partir de eso, convivir con eso, digo, ¿no? No creo que se supere o se pueda dejar atrás, sino bueno, aprender a convivir con esto porque hace síntoma, digamos, ¿no? Esto de no tramitarlo. Exacto. Cuando hay una situación tan fuerte, digamos, de alguna manera surge, bueno, en mi caso particular, a través también de un trabajo terapéutico y de un acompañamiento, pudo ser transitado a través de la palabra, que me parece que es un espacio que yo encontré y que me resulta sanador y saludable. Digo porque esto también es interesante transmitirlo para aquellos que están todavía cargando con su silencio. Me recuerda mucho al silencio de las víctimas de abuso, etcétera, ¿no? De asimetrías de poder absoluta, que lleva mucho tiempo poder hablar, que es el primer paso. Y entonces, para aquellos que todavía no lo pueden dar ese primer paso, es importante saber que detrás de este paso hay esto, ¿no? Hay un principio de alivio, supongo. Sí, sí, definitivamente, sí, sí, sí, sí, sí. Analía, miraba en tus redes una imagen que también me gustó muchísimo, una frase y una imagen, una frase que tiene que ver con lo que vos recién contabas acerca de la querella de tu padre, que es la memoria no se deshereda, y por otro lado una fotografía tuya, que esto me parece también sumamente esperanzador, una fotografía tuya con tu libro y también abrazada con Victoria Montenegro con el suyo. Me parece que ahí también hay una síntesis muy interesante de lo que significa, ¿no? La reconstrucción de la identidad y bueno, todo el proceso que Analía Montenegro, por un lado, atravesó y el tuyo, ¿no? Sí, sí, historias que se cruzan. Bueno, Vicky, ella es nieta restituida, ¿no? Y ella en su libro, que sale un año antes que el mío, que salió ahora, el de Vicky salió el año pasado cuando arranca la pandemia, ella da cuenta, o sea, Yo creo que el tema de los nietos restituidos es lo que más puede asemejarse, digamos, al proceso emocional y subjetivo que nosotros hacemos cuando han entablado un vínculo con estas figuras que se presentan como parentales, ¿no? Que terminan siendo los apropiadores, pero no deja de ser algo siniestro. Y esto Vicky también lo cuenta con mucha naturalidad, con mucha frescura, con mucha sinceridad, con mucha honestidad, ¿no? Estas contradicciones tan íntimas que uno dice, no sé, lo más perverso, decía Vicky en su libro, es que si él estuviese vivo, porque su apropiador falleció, dice, y necesitara un medicamento, yo iría a llevárselo, ¿no? Esta cosa, bueno, de amorosidad que persiste más allá del daño y que habla también de distinta calidad humana, ¿no? Digo, mientras mi papá está buscando hacerme daño y lastimarme, yo también pienso que si él necesitara, yo estaría ahí para tratar de ayudarlo, ¿no? Pero son como universos incompatibles y que también hablan de marcos ideológicos, ¿no? Y de lecciones que uno también elige para su vida. Sí, y pienso que también un modelo de elección muy válido y para tus hijos y todas las generaciones y que acompañan la de tus hijos y las que vienen, ¿no? Porque también esto que quede sentado en la palabra y que se haya abierto y que se pueda difundir y hablar, me parece que, insisto, con esta idea de poder reparar, ¿no? Incluso no solo para las víctimas como ustedes, sino también para la sociedad. En algún momento yo creo que tenemos que repararlo. Sí, sentar las bases para que no se repita, ¿no? Porque acá Nunca más. Modelos y instituciones que siguen repitiendo estas lógicas. Algo también que yo denuncio en el libro y siempre que puedo lo nombro es que, por ejemplo, los criminales de lesa humanidad no han sido exonerados de las instituciones, o sea, siguen formando parte de estas instituciones que son las que tienen que velar por la sociedad. Y bueno, y sin embargo hay una contradicción muy fuerte en virtud de que bueno, no, son amparados y alojados en estas instituciones que han promovido, digamos, estos crímenes y que no se han expedido al respecto, y con sus actos lo que hacen es seguir sosteniendo, digamos, estas aberraciones en al interior de sus propios muros y con sus propias leyes, ¿no? Sí. Sí, sobre todo las leyes, ¿no? Y los que, más que las leyes, la justicia, ¿no? Los que imparten la justicia, los que deberían impartir justicia. Sí, una pregunta fundamental. ¿Cómo hacemos para conseguir el libro nosotras, los oyentes? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo lo podemos comprar? Mira, yo sé que a Córdoba Capital me avisaron que llegó. No sé ustedes qué tan lejos están. Estamos lejos. Después. Bueno, después yo sé que por la página editorial Marea se consigue y lo mandan a domicilio, a donde sea, y también por estas plataformas, no sé si la puedo nombrar, tipo Mercado Libre y esas, también ya me han escrito varias amigas o gente conocida que lo ha comprado porque no ha llegado el libro aún a la librería, tenía como cierta demora en llegar, y en la urgencia o en las ganas de leerlo lo han comprado ya directamente por esas plataformas, pero bueno, el libro ya existe tanto en formato digital como en formato papel y se está distribuyendo en estas semanas y bueno, se puede acceder por esos medios. Qué bueno. Excelente idea la del libro, felicitaciones. Gracias, bueno, léanlo y después hacemos otra charla con lo que leyeron. Por supuesto, por supuesto. Estamos charlando. Nos encanta seguir charlando con vos y por supuesto que te vamos a estar volviendo a invitar a que vengas a Memoria Giratoria, que sos, y a FM Las Chacras 104.9, que sos siempre tan bienvenida y tan querida. Gracias, Andrea, y gracias, Analía. Cuando quieras. Te mandamos un abrazo grande, así que bueno, pronto nos estamos viendo otra vez. Dale, me encanta. Hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.

¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Te comentamos también que bueno, el programa Memoria Giratoria, y que van a estar escuchando no solamente acá en las chacras y en los pueblos cercanos, sino también del otro lado, San Carlos Mina, ahí el compañero Oscar Mota, y en la radio retransmiten nuestro programa, así que bueno. Queríamos preguntarte, ya que estuviste unos cuantos años al frente de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, hace ya 10 que decís que no estás más, pero ¿cómo ves la situación actual de los derechos humanos de Córdoba? ¿Cómo los ves trabajando? ¿Cómo ves? Digo, porque en estos últimos años ha habido bastantes juicios, sobre todo a civiles, pero ¿cuál es tu impresión del panorama actual de los derechos humanos en Córdoba? En primer lugar, hay que decir que acepté el cargo ese y le dije al intendente que aceptaba siempre y cuando me permitiese actuar con libertad. Y uno de los problemas más graves que existía en ese momento eran las detenciones arbitrarias a los jóvenes, especialmente los pobres de los barrios, y el hacinamiento en las comisarías. Me acuerdo que el intendente me dijo, bueno, pero fíjate que la jurisdicción de las comisarías es provincial. Le digo, mirá, los derechos humanos no tienen jurisdicción. Así que, además están en el ejido de la ciudad de Córdoba. O sea que yo entiendo que me corresponde. Bueno, afortunadamente tuve bastante apoyo, o sea, no tuve obstaculizaciones. Entendí desde el principio que aunque a mí me ponían, yo sabía que me ponían porque hacía un poco una figura porque había estado preso, había padecido en la dictadura. Sin embargo, siempre dije, aún a los organismos de derechos humanos, dije, miren, yo me voy a ocupar de todo, pero no únicamente de los juicios. Me voy a ocupar de los derechos humanos que se violan hoy. Esa es la responsabilidad de una instancia política, pública, de canalizar lo que son las demandas de las organizaciones o de la gente. Quizás más de la gente que de las organizaciones, porque los discapacitados pobres no están organizados como sí lo están los discapacitados ricos. Y yo trataba de buscar a los discapacitados pobres que vivían en las villas miserias, que no tenían una silla de rueda y andaban tirados en el piso de tierra porque no tenían ninguna organización. Entonces el Estado ahí tiene la obligación de encaminarse por ese lado. Bueno, por poner un ejemplo, pudimos instrumentar bastante lo que fue que no es tan fácil porque hay que generar conciencia, vencer el miedo, el terror, que también está en las madres de los chicos que detiene la policía, sobre todo en los barrios pobres, porque son negros y tienen cara de choros, supuestamente. Pero tratando de abrir una instancia y de generar confianza para que la gente se animara a presentar el caso. Nosotros decíamos, no es denuncia, para que no se asusten, porque si es denuncia ya lo van a citar, la policía los aprieta después, usted cuénteme lo que pasa, y después ya vemos cómo la encaminamos. Esta tarea fue bastante positiva, no se continuó en su totalidad, pero todavía existe hoy cierta preocupación por la violencia institucional. Y eso es, creo yo, un resultado de aquella siembra que hicimos. Le falta todavía, porque hoy se ha avanzado mucho en este tema, a nivel nacional también, y en Córdoba faltan algunos instrumentos jurídicos para institucionalizar una presencia más activa de el Estado en cuidar la libertad de los jóvenes atropellados permanentemente por la policía en este caso. Bueno, hay como otras cuestiones también importantes, ¿no? Pero en lo que hace los juicios, allí sí han tenido protagonismo los organismos de derechos humanos y afortunadamente han andado bastante bien. A mí me hubiera gustado verlos en todos los juicios. Cuando particularmente en mi caso, como el de otros familiares de los fusilados de la cárcel, impulsamos la complicidad civil de los magistrados judiciales, allí no nos sentimos muy acompañados por algunos organismos de derechos humanos, sí por abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres especialmente, pero no todos los organismos se sumaron a cuestionar, a pedir el juicio a la complicidad de los funcionarios. ¿Por qué? Porque la Sagrada Familia pareciera intocable. Entonces los que están ahora tienen sus vínculos con los de que estaban ayer. Y entonces ahí, si yo toco mucho a los de hoy, no me va a ir muy bien en los próximos juicios. Y esa especulación. Por eso la parte eclesiástica, digo, como dentro de los sectores que fueron juzgando, la parte eclesiástica es la que viene como más rezagada en términos de juicios de lesa humanidad. Sí, no solo que viene más rezagada, yo pienso que ya estamos llegando tarde porque ya han fallecido los principales posibles acusados. Hace pocos días justamente estuve hablando con unos muchachos jóvenes que hicieron hace unos años atrás una muy buena investigación sobre los capellanes militares, por ejemplo, y hablando de algunos casos concretos de Tucumán, de Buenos Aires, especialmente en Campo de Mayo, estábamos viendo allí que prácticamente no hay capellanes militares viejos de aquella época que estén vivos. Quedan algunos, se pudo incluir algunos en Santiago del Estero, en Rosario quedó a mitad camino, bueno, pero la mayoría no. Y de la cúpula eclesiástica, ninguno pudo ser imputado porque no hubo. También hay que decirlo que al centralizar exclusivamente en los militares, en un primer momento, la investigación, hay que recordar que estas investigaciones empezaron, se interrumpieron por las leyes de obediencia debida, en el 87, se reiniciaron en el 2006. Bueno, esas interrupciones también atentaron para que se efectuaran las denuncias contra otros actores del terrorismo de Estado, tanto civiles como eclesiásticos. Pero la visión de ver que era mucho más que los militares no existió en todos los sectores. Por eso también hay un déficit de documentación. Porque vos cuando vas a acusar a alguien tenés que acusarlo con algún tipo de prueba. Y podría haber habido pruebas, si es que se las hubiese buscado. Ahora ya están muertos y van apareciendo algunas, de todas maneras, y no como consuelo de pobre, digo yo que hay una condena social importantísima que me parece que no hay que olvidarla, sino que hay que remarcarla, porque hay que decir también que esta justicia que tenemos nosotros no es distinta a la justicia, al sistema judicial en general. Se ve en estos días las dificultades que hay para que avancen determinadas acusaciones en contra de ricos, y es más rápida para que ande contra los pobres, digamos. Es una justicia elitista también, aunque los jueces sean otros. Es una injusticia, no es una justicia. No hay justicia realmente, ¿no? Claro, porque el poder judicial responde al sistema en el que estamos. Claro. Así que no hay otra. Vitín, estaba pensando también que vos sos director de la revista Tiempo Latinoamericano, que ya pronto va a cumplir 40 años de circulación. ¿Qué balance podés hacer de estas casi 4 décadas en donde empezó a rolar la revista. Mira, con Tiempo Latinoamericano hubo un proceso muy interesante, porque empezó como una primera cosa que se propuso reivindicar a Monseñor Angelelli y a otros compañeros y compañeras que habían sido víctimas de la persecución en aquella época, con una perspectiva latinoamericana, pero esta perspectiva latinoamericana en un principio era más una búsqueda, ¿no? Pero más o menos a partir del año 89, en que yo pude participar de un curso en San Pablo, en Brasil, allí pudimos articular con otros compañeros y compañeras de otros países latinoamericanos y con los asesores que tuvimos en ese curso, donde estuvo Fray Beto, Leonardo Bo y algunos otros de los quizás menos conocidos por estos lados, esta idea de revitalizar en los distintos lugares, de acuerdo a cómo le diera el cuero a cada uno, esta línea de compromiso y por la transformación social, apuntando desde esa inspiración cristiana, pero mirando hacia afuera, no hacia el engorde de la institución eclesiástica, sino tratando de fortalecer desde esta perspectiva, así como hay otros que la hacen desde otras perspectivas ideológicas, los procesos de organización popular que ayudasen a, digamos, a hacerse de espacios de poder para la gestión pública, esto que crecía más en otras latitudes latinoamericanas que aquí, nos ayudó a pensar otra cosa, que fue cuál es el nivel de autonomía que deben tener las organizaciones, que siempre es autonomía relativa, digamos así, pero la suficiente autonomía. Constituimos el Centro Tiempo Latinoamericano con personería jurídica, que es lo que nos posibilitó después constituirnos en querellante en la causa judicial de La Rioja, como una manera de actuar sin tener que depender de instituciones mayores o de estructuras mayores. Y yo creo que eso fue un aprendizaje que nosotros tuvimos con, en esta interrelación, otros grupos parecidos en diferentes latitudes latinoamericanas. Casi todos los compañeros y compañeras que integran nuestro centro pudieron participar de esas instancias. Bueno, vamos a ir cerrando la entrevista, ¿eh? Así que te vamos a despedir. Si estás de acuerdo, en un futuro te volvemos a contactar, porque tenemos montones de preguntas para hacerte. Como no, con mucho gusto. Ustedes ya tienen el contacto y esperemos que la ciencia post-pandémica nos ayude a avanzar en en el descifrado de estos mecanismos nuevos para los viejos. Sí, no te preocupes. Bueno, queremos decirte que desde nuestra radio, de nuestra radio comunitaria FM Las Chacras, y particularmente desde nuestro programa Memoria Giratoria, fue un lujo esta entrevista, un gusto y un placer enorme escucharte, y una alegría que nuestra audiencia pueda compartir todo tu mensaje. Bueno, yo gracias a ustedes, y puedan difundir lo que más contribuya a despertar nuevas conciencias de los derechos, sobre todo, y a meter, a contagiar esperanza, porque por más adversa que sean las situaciones, siempre se presenta un horizonte con luz como para seguir andando, como decía Monseñor Angelelli, a pesar de todo. Entonces, con las dificultades, superándolas, se superan solo con generosidad, poniendo todo lo de uno, y aceptando también que en todos los grupos humanos hay diversidades y distintas maneras de ver las cosas, pero hay que ser comprensivos y tolerantes para actuar con generosidad y poder avanzar en la unidad, que es lo que fortalece a los pobres, al campo popular, a los jóvenes, y siempre en miras de una mayor dignidad y justicia en la vida de todos, todas y todes. Así es, así es. Gracias a ustedes. Y un enorme Un enorme placer tenerte con nosotras. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte y hasta pronto. Hasta pronto. Y un saludo a todos los oyentes de ustedes también. Gracias. Hasta pronto. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Vida cotidiana de la gente detrás de la sierra. Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. En nuestro programa anterior hablamos de cómo en nuestra zona y en todo el interior cordobés pasó que, desde que los mataderos municipales cerraron sus puertas, los productores y productoras familiares, las familias campesinas de la provincia de Córdoba, perdieron prácticamente en su mayoría y en los hechos las condiciones de posibilidad para comercializar su faena legalmente. Y tienen que andar desde entonces clandestino con lo que es propio. ¿Qué implica en concreto esta situación para el cotidiano de la gente del interior cordobés? Para responder a esta pregunta necesitamos saber un poco más del significado y el lugar del ganado en las economías familiares campo adentro. Queridos oyentes, este será el tema de esta nueva edición de Historias de Acá. Les doy la bienvenida y los invito a que pasen y escuchen, desde Tras la Sierra, asuntos que nos incumben a todos. Nosotros cuando carneamos, la mayoría de las veces lo hacemos para el consumo, porque se hace muy caro comprar en los negocios, en una carnicería. También compramos carne a vecinos o a familia que nos ofrecen, compramos porque no es más económico comprar pues, al gancho, digamos. Lo que nos cuenta Gloria Rodríguez, vecina y productora de la pedanía de Luyaba, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en otros programas también, sintetiza la realidad de las economías domésticas de tantísima gente de nuestra zona y podemos extendernos de tantísimos otros interiores de nuestra provincia y todo el país. Economías familiares en las cuales el ganado es un recurso de vital importancia para generar condiciones de autoconsumo y aprovisionamiento de un alimento como la carne, un producto que la historia reciente de nuestro país parece haberse vuelto un consumo cada vez más exclusivo y excluyente, si miramos los precios del mercado, objeto de debates, de discusiones, de políticas de Estado para regular su precio. Este aprovisionamiento familiar vale también para otro de los principales usos que se le da en nuestra zona a la carneada, que es la elaboración artesanal de facturas, es decir, de chorizos, morcillas, chacinados, una actividad que la familia de campo suele llevar a cabo cada invierno. Escuchemos a Marina Duarte, productora del paraje de San Isidro e integrante de la Unión Campesina de Tras la Sierra. Nosotros este año decidimos engordar y facturar un toro y dos chanchos, en el cual hicimos morcillas, chorizos, salamines, arrollado, todo para nuestro consumo, ¿no? Entre otras cosas, hicimos. Todo lo que se hizo lo aportamos de nuestro trabajo, tanto compra para condimentos como otros utensilios que se utilizan, tripas, bolsas, hilo. Y bueno, y acá los vecinos, por ejemplo, nos prestan lo que es algunos materiales, por ejemplo, las bateas grandes que no tenemos, nos prestan. Todo lo hacemos para nuestro consumo, con esto, digamos, tenemos para varios meses. Y no comprar de otros lados, ¿no? También en otros casos, por ejemplo, hemos carneado y lo hemos hecho la mitad para nuestro consumo y la otra mitad para solventar gastos. Pero en sí, lo que se carnea es así. La mayoría de las veces se carnea para no comprar en negocios porque la verdad está muy caro. Y para nuestro consumo, que es lo más importante, ¿no? Comer algo que nosotros sabemos que lo creamos, que lo criamos y lo carneamos nosotros, ¿no? Para disfrutar de otras cosas también, como la parrillada, el compartir con nuestra familia juntos. También los días que llevan de trabajo. Los días La mayoría es prácticamente una semana, porque un día se carnean los animales, el otro día se hacen los chorizos, morcilla, obviamente ayuda a toda la familia, porque entre dos no lo hacen rápido, digamos, pero con la ayuda de toda la familia sí. Así que prácticamente una semana para todo esto conlleva. Y sí, tareas que todos trabajan, ¿no? Hombres, mujeres. Uno pica la grasa, el otro va preparando, picando la carne, otro va moliendo la carne, y así distintas tareas. Pero a la mañana nos organizamos, decimos quién hace esto, quién hace el otro. Al mediodía se come y después se sigue, o sea, todo el día hasta la noche es día de trabajo. También buscamos precios en distintos lugares. Por ejemplo, acá el lugar más cercano es Villa Dolores, así que buscamos precios en distintos negocios que venden todo para embutidos. Así que también eso. También nos tomamos ese trabajo, así que para también economizar un poco el gasto de condimentos, todo. También está el último día, donde se termina de hacer todo, donde se come, se disfruta lo que hemos hecho. Y obviamente siempre con la familia, para festejar el logro de que hemos hecho todo bien y que hemos trabajado todos juntos y unidos. Así que también es una buena oportunidad para la familia, para estar todos unidos. En la mayoría de las veces siempre lo planeamos el año anterior para el otro año, para tener todo listo a esta época. Siempre lo hacemos en invierno. Así que, y todos los años vamos como llevando la tradición. Y es a donde la mayoría de las veces la familia se junta todo para disfrutar lo que con tanto trabajo hicimos. La faena familiar de animales propios criados a campo no solo garantiza a las economías domésticas de nuestro interior contar en su mesa con un alimento tan valioso como la carne de vaca, de cabra, de cerdo, sino que también las provee de la capacidad y posibilidad de consumir lo que se sabe es un alimento de alta calidad. ¿Por qué? Porque ha sido criado y hecho en casa, como dijo Marina. Y de ahí su nombre, carne criolla, ¿no? Sabemos decirle. Pero hay un asunto más que me interesa comentarles. A veces pareciera que le damos una importancia menor a eso que llamamos producción para el autoconsumo. Socialmente, ¿no? Digo, como si producir para el consumo propio tuviera un valor económico más chiquito que producir para la venta o producir excedente. Y tal vez eso pasa, creo, porque pocas veces los productores y las productoras familiares se ponen a calcular o a convertir en plata eso que autoproducen para la mesa familiar. Cuando digo convertir en plata, quiero decir hacer este cálculo. ¿Cuánto habría gastado yo si hubiera tenido que comprar esto mismo en la carnicería del Turco, por ponerles? Les cuento que con Marina y su marido nos tomamos el trabajo de buscar precio y hacer la cuenta. La suma total del quilaje de chorizo y chorizo colorado, morcilla, salame, jamón de cerdo, arrollado de queso y queso de cerdo que produjeron en la jornada de factura, más los kilos de carne que les sobraron para frizar, equivalen a precio de mercado a por lo menos 500.000 pesos que estos productores familiares hicieron y hoy guardan en productos de primerísima calidad. ¿Saben de qué estamos hablando? De soberanía alimentaria en estado práctico. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. también carneamos para vender a vecinos, a familia, para poder cubrir otros gastos. Este año mi compañero se accidentó y tuvimos que vender carne o también un animal para poder cubrir gastos médicos para los gastos de la casa, del hogar, poder pagar la luz, en fin, todo gasto que se producen en una casa. Recuperé estas palabras de Gloria porque nos permiten introducirnos en otra de las funciones que cumple el ganado en las economías familiares campesinas de interiores como Tras la Sierra, en donde además de un recurso para el autoconsumo, es el ganado, o cumple, mejor dicho, la función de capital. Es decir, es el principal y a veces único ahorro y respaldo monetario para los trabajadores y trabajadoras del campo. Se carnea un animal para poder comprar la pastura y el alimento para el resto de la hacienda, por ejemplo, durante la estación de invierno, que es la estación seca. También se carnea un animal en cualquier momento del año ante la necesidad de efectuar un gasto extraordinario. Por ejemplo, en caso de tener que arreglar un vehículo, o comprar un vehículo nuevo, o hacer alguna refacción en la casa, o afrontar los gastos de un evento vital familiar como un cumpleaños, o un casamiento, o una situación de enfermedad. Y en este sentido, el caso que nos cuenta Gloria en su audio es representativo de una condición estructural de los trabajadores y trabajadoras de interiores como Tras la Sierra. José, el compañero de Gloria, tuvo un accidente doméstico hace poco. Afortunadamente no le pasó nada grave, pero este aquí quedó imposibilitado a trabajar por varios meses. Es decir, que no percibió ingresos durante esos meses. Y estamos hablando de un típico trabajador de nuestra zona, de Tras la Sierra, y podríamos decir que esto representa la situación de la mayor parte de los trabajadores del interior de Córdoba, en zonas rurales, cuyas relaciones laborales de dependencia transcurren en su mayoría en la informalidad. José se desempeña como ayudante de albañil en condiciones informales, en negro. Y a su vez trabaja por cuenta propia, combina esa labor en la construcción con la actividad agropecuaria en su propio predio, criando animales. También es una actividad que desarrolla en la economía informal, es decir, que no cuenta con ningún sistema de seguridad social que lo cubra ante un momento o una situación de enfermedad. En la realidad de muchas familias, el ganado cumple esta función de respaldo, de cobijo ante la intemperie. Funciona como uno de los pilares sobre los que descansa la estabilidad de las economías y estrategias pluriactivas de la familia de campo. Y con esta palabrita, pluriactividad, venimos haciendo referencia en nuestros programas a este modo y este arte de ganarse la vida de la gente de campo, que consiste en combinar y alternar actividades diversas, tanto agropecuarias como no agropecuarias, actividades y trabajos dentro del predio o del campo familiar y fuera de él, en trabajos temporarios o permanentes. En Historias de Acá venimos hablando bastante de los problemas, desafíos y desigualdades también que están implicadas en estas estrategias de pluriactividad de las familias de campo. Uno de esos problemas tiene que ver con la informalidad laboral y con formas distintas de precariedad laboral, formas de autoempleo o empleo negro, temporario, que dejan a la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras a la intemperie, ¿no? Fuera de los sistemas de previsión social y de seguridad social. Junto con eso, que es una realidad ineludible de los interiores rurales de nuestro país, también podemos decir que los esquemas pluriactivos tienen algunos rasgos que son valorados por sus protagonistas. Yo diría algunas cosas que mis vecinos y vecinas valoran mucho de su forma de ganarse la vida, su forma pluriactiva de ganarse la vida. Y quiero rescatar un poco esto. Quiero mencionar uno de esos aspectos, que es la posibilidad de producir ciertas formas de autonomía, o lo que a mí me gusta llamar soberanía sobre los modos de ganarse la vida. ¿A qué me refiero? Mis vecinos y vecinas, en general, tienen más posibilidades que otros trabajadores de manejar tiempos y formas de trabajo. posibilidades de no depender de una única fuente de ingreso, de no quedar preso a las condiciones de explotación que puede habilitar, sobre todo en ámbitos rurales, la relación salarial bajo un solo patrón. También tienen posibilidades de generar formas de autonomía alimentaria, como hemos hablado antes. Y en estas cualidades soberanas de la pluriactividad de la gente de campo, de Tras la Sierra y de tantos otros interiores de nuestro país, el ganado familiar, tiene un valor importantísimo, irreemplazable y una función social, no solo económica, sino también social, al sostener o amortizar las inestabilidades de la pluriactividad, los momentos de inestabilidad, los momentos de intemperie. Y volvemos a la faena, porque vender al animal faenado, al gancho, como sabe decir la gente, de nuestra zona, permite sacarle una ganancia superior a la que uno obtiene al venderlo vivo. Dicho al revés, o mejor dicho, cuando la gente de campo debe vender vivo el animal porque no tiene garantizadas las condiciones legales para faenar y comercializarlo, pierde margen de ganancia, pierde valor de sus propios recursos. Por eso es tan necesario que el Estado, nuestros estados, generen y regeneren políticas que permitan a la gente de Tras la Sierra y del interior de nuestra provincia y de nuestro país poder disponer y valerse legítimamente de los recursos que les son propios. Propios porque son de su propiedad. Y propios porque son, como dijo Marina Duarte, hablando de la factura, parte de su historia y de sus tradiciones. Miren, lo podríamos sintetizar así. En el interior cordobés, la faena familiar, artesanal, local, es una de las maneras en que la gente de campo se gana cotidianamente la vida rural. Y es por lo tanto un patrimonio a ser defendido y cultivado, de la misma manera que cultivamos todas esas cosas que importan. Esto fue Historias de Acá, una producción del Museo de Antropología de Córdoba para Radio Comunitaria Las Chacras, retransmitida por Radio Cooperativa Semdo y Radio del Valle. Volverás con razón. Estás en Memoria Giratoria. Analía, llegamos al final de Memoria Giratoria. Qué increíble, ¿eh? Que la verdad es que se me pasó volando porque todo me pareció, la columna de Julieta, espectacular. La entrevista de Vitín, ¿qué puedo decir? Y bueno, lo de Analía Kalinek me caló muy profundo. Sí, sí. Y bueno, también animamos a los oyentes a que si pueden y si tienen la posibilidad, bueno, compren el libro, lo busquen, seguramente ya está en Mercado Libre. Es un libro que salió recientemente, así que va a empezar a circular por los distintos lugares donde se pueden conseguir los libros, si no es en una librería directamente. Andrea, también invitamos a todos y todas los oyentes a que nos llamen a la radio y que si quieren hacerse un rico estofado, como digo siempre, compren el tomate triturado del Frente Popular Darío Santillán a 170 pesos. Sí, la verdad, un tomate riquísimo, es súper natural. También con la yerba grapia milenaria, también se vende en la radio, ¿no? También la podés conseguir en la radio comunitaria Las Chacras, 104.9, y bueno, te tomás unos mates espectaculares. Así que todo eso lo podés conseguir llamando por teléfono a la radio, acercándote, mandando un mensajito al WhatsApp, al Facebook, al Twitter, al Instagram. O bueno, si tenés algún amigo conocido, le decís, che, tráeme a casa una yerba grapia milenaria. O un tomate triturado. Exactamente. Bueno, Analía querida, llegamos al final de esta memoria giratoria de hoy y la verdad es que espero que les haya gustado a nuestros oyentes tanto como nos gustó a nosotras hacerlo. Exactamente. Y bueno, y les deseamos un buen comienzo de semana, un buen comienzo de este mes de agosto y un buen comienzo de fin de semana a los oyentes de FM Sierra y de Carlos Murias en San Carlos Minas. Ahí en San Carlos Minas nos pueden ver sábado a partir de las 13:30 y en FM Sierras el viernes a partir de día en la 107.9. Y nosotras nos volvemos a encontrar el que viene a las 19 horas por aquí, ¿no? Así es, un abrazo fuerte, fuerte y nos encontramos el próximo lunes por la 104.9 Radio Las Chacras. Hasta el lunes que viene, un beso grande.